Eso que dicen por ahí, que buscan estar coronados, nunca los vi. En la calle arriesgando la libertad a mil. Solo lo viene y estará, viniendo los fantasmas. Por los países andamos, facturando sin berrer. La Jordan por los patios. Palabrean pero no buscan los euros. La quedan en su barrio por dos pesos. Nosotros facturando en exceso. Tan pillos que andamos por ahí. Palabrean pero no buscan los euros. La quedan en su barrio por dos pesos. Nosotros facturando en exceso. Tan pillos que andamos por ahí. El que me van a asombrar. Se junta cuatro palestillos, un M-talla. Acá la mecha toda patente larga. Y la moto KTM, nosotros reduciendo 24 capos de staff. Moneda mexicana y la tenemos clara. La meta para allá y facturar toda la semana. En el cuello cuelgo yo un par de Van Cleef. En la revista de los más giles ustedes salen. Soy el Teo, estos que saben, a fondo pisamos. Corte que si te cruzo te parto y nos vamos. Hablan y hablan pero yo nunca los vi. En el ranking nosotros facturando a mí. Compa, por acá bendecido estamos. Éxito pa' lo mío en la calle. Respeto siempre para mi barrio. Nena, vacilemos en la nave. Compa, por acá bendecido estamos. Éxito pa' lo mío en la calle. Respeto siempre para mi barrio. Nena, vacilemos en la nave. Palabrean pero no buscan los euros. La quedan en su barrio por dos pesos. Nosotros facturando en exceso. Tan pillos que andamos por ahí. Palabrean pero no buscan los euros. La quedan en su barrio por dos pesos. Nosotros facturando en exceso. Tan pillos que andamos por ahí.